Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. Estamos de vuelta en una mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Con la novedad de que estoy arrancando yo este programa un viernes, pero tranquilas a quienes son oyentes fieles de este programa, porque estoy, por supuesto, acompañado como todos los viernes. Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este frío? Muy buenos días. A ustedes y a ustedes, acá estamos otra vez en La Retaguardia y en Radio Sur haciendo Hasta que vuelvan los abrazos este viernes 2 de julio. Pará. No sos Fer Tevele. ¿No? No, ¿sabés que además con ese bigote de plástico casi me engañás, eh? Entraste al Meet, decía Fernando Tevele, tenías el bigote ese que no sé con qué te lo hiciste, pero está impecable. Pero no sos Fer Tevele. Bueno, está bien, no soy Fer Tevele. Da la cara. Soy Julián Bouvier, lo digo. Bienvenido, Julián. ¿Dónde está Fer Tevele? ¿Está bien? Contanos de Fer Tevele, la gente quiere saber. Fer Tevele está muy bien. Estaba terminando de pasar por un problema de salud que por suerte tuvo buenos resultados. Y ya estará pronto. Va a ser difícil sacarlo de las tareas de La Retaguardia en mucho tiempo más, así que seguramente muy pronto lo tendremos, al menos haciendo las conducciones de los juicios de lesa humanidad por la mañana. Pero esto es Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y de Radio Sur, así que vamos con lo que tenemos para hoy, que tenemos un programa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Contémosle un poquito a la gente por dónde vamos a pasar. Por supuesto. Bueno, el año pasado hablamos de ley de etiquetado frontal de alimentos más de una vez. Acá en Argentina no está esa ley vigente. En otros países de Latinoamérica sí, y funciona muy bien porque la gente puede saber realmente qué consume, puede ir a comprar al supermercado, al almacén, al kiosco, a donde compre sus comidas, y puede saber realmente qué es lo que está consumiendo, si es alto en azúcar, es alto en grasa. Sabemos que hoy todos los empaquetados ocultan un montón la información porque las industrias no nos quieren decir realmente qué ingredientes tienen esos alimentos o cuánta cantidad de esos ingredientes también. Entonces, se impulsó esta ley para que como consumidores y consumidoras podamos saber y elegir las cosas con bastante información, porque la mayoría de la gente no sabe o no entiende, es muy difícil de entender el rotulado de los paquetes, ¿no? Bueno, el año pasado salió la media sanción de esta ley en el Senado, pero en diputados sigue parada. Así que vamos a estar hablando en un rato nada más con Andrea Graciano, que es consultora en UNICEF, en nutrición, y es parte de CALISA, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Así que vamos a enterarnos un poquito más de eso, Juli. Además, nos vamos a ir a Neuquén, que tenemos la triste noticia de dos muertos en una explosión en una escuela en Aguada de San Roque, lo que es Vaca Muerta. Hubo una explosión y dos operarios de la empresa contratista que realizaban las obras de ampliación y refacciones murieron, y hay una docente que está muy grave. Así que bueno, vamos a ir para allá a ver cómo sigue la situación. Nos vamos a comunicar con Angélica Lagunas, integrante de la directiva de Aten Capital por la Multicolor. Bien, y bueno, por supuesto, hoy no está Fernando Tevele, pero sigue siendo viernes. Sigue siendo viernes. Así que... Sí, yo creo que por primera vez, no sé, quizás me equivoco, pero por primera vez vas a presenciar y vas a conducir también y vas a acompañar a la querida Graciela Inés Carballo en su columna de recomendaciones y sugerencias, ¿no? Qué hermoso, creo que sí. No me acuerdo, puede ser que el año pasado en esas maratones que nos pegábamos de... que a veces hacía cuatro días de aire por semana y cosas así, pero por lo menos es la primera vez del año y tengo mucha emoción. Ayer venía pensando, qué bueno, nos vamos a encontrar con Graciela. Qué lindo, aguante Graciela Carballo. Recomendación de cine, de películas, series, puede ser alguna cuestión literaria también. Siempre está pensado ahí un poco en el marco del fin de semana, ¿no? Decir, bueno, se viene el fin de, vamos a estar seguramente viendo alguna boludez en Netflix o en la compu, esperemos a ver qué nos dice Gra, así no nos comemos ningún chasco, o bueno, nada, por ahí Gra dice que algo es una mierda y nosotros lo queremos ver, o viceversa, nada, vamos en eso. Está bueno, te faltó algo muy importante que Graciela recomienda muchísimo y que parece que le apasiona, porque siempre habla con mucha pasión de ese sector de la cultura que es el teatro. Graciela recomienda mucho teatro y también en este contexto de pandemia ahora se reabrieron un poco las salas, pero durante durante el cierre también de ese sector recomendó muchas plataformas virtuales, Graciela, que todavía siguen vigentes y que están buenísimas para ver teatro. Y por supuesto, esto es Hasta que vuelvan los abrazos y no es este programa si no tiene una consigna. Así es, qué laburo que metemos, ¿eh? Porque hay medios que no meten todos los días una consigna. Nosotros metemos una desde el año pasado y ya, bueno, nos cuesta a veces encontrar cuál es la consigna, pero hay veces que por ejemplo, ayer Alberto Samid nos inspiró y hoy nos inspiró la provincia de Tucumán. ¿Por qué, Pedri? Sí, mira, primero te digo una cosa muy interesante, que es que... hacemos el esfuerzo de poner una consigna por día, pero también nos podríamos apillar un poco más porque hay otros medios, compañeros, otros medios amigos, como por ejemplo La Tribu, la gente de La Tribu en el programa de la mañana hacen una consigna semanal. Mirá cuánto más tranquiles estaríamos, ¿no? Seguro, sí. Todas las mañanas nos la pasamos mal con el tema. Bueno, nada, problemas de producción los hablamos mañana, me parece, ¿no? Por supuesto que sí. La consigna, como decía Juli, tiene que ver con Tucumán y es que, como ya hicieron en otros países para fomentar, para hacer que la juventud, vamos a decir así, la juventud se vacune, porque, viste, la juventud no se quiere vacunar, porque, viste, son... Bueno, para que la juventud se vacune, lo que hicieron también en la provincia de Tucumán es ofrecer a cambio... de esa vacuna, ahí pregunta el operador Ignacio Álvarez González. Exactamente, Nachito, si vivieras en Tucumán, te ofrecerían una birra a cambio de vacunarte. Eso es lo que están haciendo. Te ofrecen una birra a cambio de vacunarte. Entonces nosotros dijimos, vamos a tomar eso y vamos a ver qué pasa con nuestros oyentes y oyentas. ¿Qué les gustaría que les regalen cuando se vayan a vacunar? ¿Qué te gustaría que te regalen cuando te vayas a vacunar? Nos pueden decir al 11-31-81-31-26. ¿Tenés una idea, Juli? No lo pensé todavía, pero le quería responder acá a nuestro operador técnico. Pone, me vacuno todos los días. Me parece que no se puede eso. Habría que hablar con la gente de Tucumán a ver cómo es la cuestión protocolar. Me parece que sería un descalabro que todo el mundo se vaya a vacunar todos los días, que no sería saludable. Y además, nada, quedaríamos re imantados. Imagínate si con una vacuna se nos pegan las cucharas, imagínate todos los días, Nacho. Y una cirrosis también, no, bueno, va a ser un problema. Sí, no está bueno. La verdad que vacunarse todos los días lo veo bastante contraproducente, pero bueno, yo la birrita te la acepto. Sí, sí. A ver, hay que ver qué birra también, porque yo no sé si te viajo por una Eisenbeck. Vamos a ver qué nos propone el gobierno. Ahí va, bien. Por una Brahma tampoco te viajo, me parece bien. Bueno, que nos cuenten los oyentes y las oyentes, porque este programa seguirá y estaremos atentos a sus respuestas a la consigna. Entonces, en algún lugar, no sé si no era en Holanda, por ahí los estoy estigmatizando, regalaban marihuana. No, en Estados Unidos era, en California me parece que fue, que regalaban marihuana. También. Ahí me sí parece viajas. Interesante. Sí, está bueno. Está bueno porque, nada, es como... Yo te doy un poco, pongo mi brazo, vacuna, vos dame un poquito, un porrito. Está bien, me parece justo y democrático. Bien, vamos con la primera canción de esta mañana porque tenemos una música variadísima que metimos acá con el compañero Julián Bouvier. Yo soy Pedro Ramírez Otero y a escuchar al gran John Frusciante. And you make me a baby, faking a movement by no one seeing it. No one always finds peace from. No one chooses to beat my pride down. Symbols pierce right through me. People fail to be drawn. To vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Llega el momento de escuchar a esta bella gente, ¿no? No, no sabes las cosas que hay. Las cosas que hay hoy son divinas. Hay como bastante humor. Como es viernes, los y las funcionarias dijeron, vamos a meterle onda, porque si no, es un bodrio estar escuchando todas cosas malas, ¿no? Problemas de economía, esas cosas. No, vamos a jugar un poco, dijeron los funcionarios y funcionarias. Me encanta. Y a el juego nos hemos prestado nosotros también. Vamos a escuchar en primer lugar al presidente Alberto Fernández. Acá le responde un poco, viste, no sé si estuviste al tanto, Pedri, que en Infobae, en un par de medios, están, como dice Pedro Rosenblatt, militando el exilio, ¿no? Están todos los días, ponen una, dos, tres, cinco noticias que dicen: argentino se fue a vivir a España, vende empanadas en el subte y vive con $10, 10 euros por día y es feliz. Sí, sí, sí. Y ponen un pequeño textual que dice: acá no tengo problema con nada, gano poca plata, pero estoy bien. Bueno, así hay como 60 por semana, ¿viste? Y ahí Alberto un poco responde a este tema. Lo enfrenté como me enseñaron en el peronismo, con coraje, con decisión, con voluntad. Fui a buscar vacunas a todos los rincones del mundo y sigo buscando vacunas para los argentinos allí donde las vacunas existan. Y que todo esto debemos hacerlo en unidad, en unidad. Terminar con las falsas grietas y las falsas diferencias que día a día nos proponen, nos imponen, con la prédica del no hay salida, con la prédica de que estamos todo mal, con la prédica de que hay que ir vivir afuera para ser feliz. Vamos a terminar con todo eso y vamos a ser felices en nuestra tierra. Mira, vamos a ser felices en nuestra tierra, entonces. Vamos. ¿A quién le hablaba? ¿Al virus le hablaba? ¿A quién le enfrentó? Y puede ser. Hay que hablar con la gente que hace los cortes de edición, que creo que fui yo esta vez. Sí, fui yo. Bueno, sí. Porque arranca. No sé a quién le hablaba. Arranca enfrentándose a alguien. Yo supongo que a Infobae tan abiertamente no se enfrentaría. No. Y además fue a buscar vacunas. Yo igual te digo, si vos me decís que hay una vacuna contra Infobae, yo me la aplico quizás, ¿eh? Creo que hay ya. Sí. Bueno. Bueno, vamos a escuchar, esto ya es humor un poco dadaísta, surrealista, hay algo de eso. Vamos a escuchar a Elisa Carrió. Hay un cortecito al final que es un pequeño bonus track, que es porque estuvo en una entrevista con Leuco Hijo, viste, que es muy amoroso, como una situación muy, muy patriarcal. Estaba él en el medio sin barbijo y al costado dos mujeres que serían como panelistas del programa, las dos con barbijo, y él hablaba todo en un tono muy, muy jocoso, y hubo una entrevista muy linda con Elisa Carrió, que la recomiendo que la escuchen porque es muy descontracturada. Y van a ver que, bueno, Carrió hace todo un recorrido por su vida militante, en el radicalismo, con su familia toda ahí metida en la cosa, y al final tiene un chistecito. Yo iba y lloraba con Balbín cuando era chiquita, porque era como una telenovela de la siesta. Claro. Y eran las telenovelas, qué sé yo, Palmolivo del aire. Sí. Uno escuchaba a Balbín y a mí, que me encanta llorar, yo iba y lloraba, pero estábamos en la esquina. Entonces por mi casa, que yo pasaba don Arturo Ilia, que me crié con él en el patio. Ayer vi la foto de mi abuela con la que era la señora de Ilia cuando estaba en la presidencia, porque festejaban los cumpleaños en una casa enorme que tenían mis abuelos en Carlos Paz. Después Ilia fue muchas veces a mi casa. Después sí, Raúl Alfonsín estuvo en mi primer casamiento, que mi primer marido se enojó porque era conservador y dijo: acá están haciendo política, y se fue de civil. No, bueno, quedamos civil, muy sí. Bueno. Claro, igual nos quedamos todos con los mariachis que inventó mi papá y la gente de Quitilipi del pueblo, pero él los hizo mariachis. Extraordinario. Y le sacó un long play. O sea, una familia muy alegre. Y también mi primer beso se lo di en la boca al cadete de la farmacia Chaco. Ah, mirá vos, pero porque queda... estaba re enamorada, tenía 5 años y le di un beso en la boca. Gracias, Lilita, por estos momentos de humor que nos brindas. Bueno, ahí va, viste, un recorrido hermoso porque pasó por su familia, contó de su casamiento. Se ve que todo una historia muy cercana al radicalismo. Conoció a Ilia. Ilia se ve que era como un tío para ella. Y bueno, finalmente Alfonsín fue a su casamiento, el marido se enojó porque dijo, acá están haciendo política, y se fue. Es hermoso el testimonio, y bueno, termina contando ahí de su primer beso a los 5 años, así que bueno, gracias Elisa Carrillo por estos momentos que nos brindás, y vamos a escuchar ahora esto, seguramente lo habrán escuchado todos, de manera también jocosa, porque fue un poco bizarro. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta y presidenta del Senado, citó ayer a... No solo a uno, se habló mucho de Elegant, le dijo ella, lo dijo como medio en inglés, pero también citó a un par de otros raperos que nos gustan y en un rato los vamos a escuchar. A ver qué nos dijo Cristina Fernández de Kirchner. Si todos los pibes tienen... computadoras, incorporar al mundo digital, es posible que haya muchos que formen empresas que tengan que ver con las nuevas tecnologías o también descubran sus calidades artísticas. Hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero que le hacían a un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Un rapero. Bueno. Yo les recomiendo que lo escuchen porque él dice que con esa conectar igualdad en el 2014 y con que recibió en el 2014 y un microfonito de 1,000 pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube, en el mundo. Y bueno, si van a escuchar a Elegant o a Trueno, que también creo que lo hizo también con una computadora, creo que también lo leí ahí. Yo de los raperos personalmente lo conozco a Woz, nada más. Lo conozco a Woz, que una vez fue, me hizo un rap en el Senado, no era vicepresidenta, guarda, y nadie soñaba con... Hermoso. Muy bueno, muy bueno. Cristina habló, citó a Elegant primero, un rapero, algunos lo conocen por Elegante también, Elegante que lo que, What's the What, sería en inglés, para Cristina, y Woz y Trueno, muy bueno. Impecable hasta dónde llegamos, ¿no? Pasamos desde las computadoras, llegamos hasta un recorrido por los raperos, traperos argentinos que la vienen pegando. Uh-huh. Interesante. Bien, buen recorte de Cristina, digamos, y ponele Vladimir Putin, me imagino escuchando ahí desde Rusia los testimonios de Cristina diciendo, a ver, vamos a escuchar a estos tres pibes. Elegante, ¿cómo se escribirá? Elegant, busca Woz y Trueno. Los busca y nada, están muy buenas las tres músicas, ¿no? No me lo imagino tanto. Sí, no me lo imagino tanto, ¿no? A Putin escuchando a Elegante que lo que, o repitiendo Elegante que lo que. Me gustaría escucharlo. Haciendo la recomendación a él. Me gusta ese desafío. A ver si el equipo de producción puede ubicármelo a Vladimir y mandarle un par de temitas acá. Último audio que vamos a escuchar en esta mañana. Leandro Santoro, del Frente de Todos, radical, él. Que evidentemente, ¿no? Porque está paseando por los canales de televisión, por todos, por los de la oposición también. Y generando incluso bastante empatía con Juana Viale y personajes así, estuvo en C5N y le preguntaron si va a ser candidato, lo dejó medio abierto, pero vamos a ver qué dijo. Los militantes políticos no elegimos los lugares en los cuales nos gusta dar la pelea. jugamos para el equipo y en todo caso hay una conducción estratégica que obviamente en nuestro caso la lleva adelante el presidente, Cristina y Sergio Massa, que son los que determinan qué es lo mejor para el armado. Habrá que ver después más adelante, vos sabés cómo son los cierres de lista, a veces hay fricciones, a veces se presentan por ahí la posibilidad de un apaso, eso todavía no está en discusión, básicamente porque la responsabilidad hoy del gobierno es gobernar, ¿no? Esas discusiones se dan más fáciles en la oposición que en el oficialismo, pero calculo yo que en los próximos 10 días se van a empezar a encauzar. En relación al frente electoral y el frente político, es una discusión hermosa, porque yo creo que es una discusión que está pendiente en la democracia argentina. Yo no creo en los frentes electorales, yo creo en los frentes político-electorales. Y me parece que el Frente de Todos tiene que avanzar en algún momento hacia la institucionalización de algunos debates. Leandro Santoro, bueno, creo que lo vamos a empezar a escuchar mucho más seguido a Leandro Santoro, porque como se vienen las elecciones, y yo creo que algún lugarcito puede llegar a tener, hay quienes igual hablan de una posible futura candidatura a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que el peronismo no vende en Capital Federal, sabemos que no vende esa onda. Necesitamos a alguien que sea un poco más careta. Bueno, ahí está Leandro Santoro, puede llegar a ser. Veremos qué pasa. Pero igual es un personaje interesante para mí de la política actual, porque tiene esa capacidad de dialogar con otros sectores y usar mucho el humor, no es tan ácido como otro. Personaje interesante, lo vamos a escuchar más seguido, seguro. Sí, sí, justamente eso estaba pensando, eso estaba por decir. Tiene la particularidad de ir a diferentes lugares de la televisión argentina donde suelen ir los conductores, las conductoras, la gente de los programas, suele ir más al choque. Y en este caso él de alguna manera logra salir bastante airoso, generar un poco de empatía, como que las discusiones van por otro lado, tiene una capacidad muy grande discursiva. De ahí a lo demás, seguramente hay un largo trecho, pero es un candidato que parece adecuarse a la ciudad en un punto, ¿no? Eso es lo que busca la gente en la ciudad, parece. Claro, ponele que prendés el programa de Viviana Canosa, esperando ahí que te, no sé, que te relate el gol del Diego, pero hablando de inseguridad, no sé si escucharon eso que fue hermoso. Bueno, ponés ese programa, te encontrás con este tipo, Leandro Santoro, dice que es radical, decís, este debe estar con Macri, ¿no? Y lo escuchás un poco, te defiende a Cristina mejor que cualquier peronista, porque el tipo la defiende, la banca mucho, y después termina haciendo chistes con Canosa, la termina convenciendo a Canosa de que le dice a Juanita Viale, compañera, vos tenés que venir al frente de todos, qué sé yo. Bueno, por ahí un par de votitos rescata ahí, y viste, nada, la ciudad que la gobierna Macri hace como 600 años, quizás algún día eso cambie. Bueno, listo, los audios de funcionarios, pasamos a lo importante. Ah, vamos a escuchar un audio que nos llega, que no es de funcionarias ni de funcionarios, sino de una compañera, Marilina, que está en las luchas y que nos cuenta de una actividad que se va a realizar hoy, se está realizando ahora en un ratito, un frazadazo por la salud y la educación. Vamos a escuchar ahí a la compañera lo que nos manda. Hasta que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Marilina Arias, soy maestra de la ciudad, parte del Consejo Directivo de ADEMIS. Bueno, hoy estamos denunciando en las escuelas y vamos a realizar un frazadazo junto a la comunidad educativa en la zona sur de la ciudad, en el Distrito 19, entre varias escuelas que están sin calefaccionar, que lamentablemente es la realidad de muchas escuelas, no solo de la ciudad, sino también de la provincia de Buenos Aires, donde las condiciones son terribles, donde los chicos también, el gobernador decidió volver a la presencialidad, sin escuelas en condiciones, sin garantizar las condiciones mínimas de enseñanza-aprendizaje. Lo mismo está sucediendo en el interior del país hace nada más ni nada menos que 3 días lamentamos la explosión en una escuela que se llevó la vida de 2 trabajadores de mantenimiento y una docente que hoy se encuentra internada con el 80% de quemaduras en estado muy crítico. Ayer nada más ni nada menos también explotó un calefón en una escuela de Mendoza. Esa es la realidad de las escuelas del país después de años y años de desinversión, de presupuestos educativos bajísimos. Y hoy lo que estamos sufriendo acá en la ciudad es el mantenimiento de una presencialidad que no tiene garantizadas condiciones mínimas. Imagínense con las temperaturas bajísimas que está habiendo y la oleada de frío, lo que sucede en las escuelas con el protocolo que tenemos que mantener las y los docentes, de ventilación cruzada, con ventanas abiertas, etcétera. Es imposible calefaccionar las escuelas, no solo las que no tienen gas, sino las que tienen calefacción. Es imposible que se calienten las aulas, que podamos estar acondicionados para dar clases y para estar en condiciones dignas de enseñanza-aprendizaje. Y por ese motivo también están viniendo muy pocas chicas y chicos a las escuelas, las familias están decidiendo no enviarlas. En mi caso, por ejemplo, están viniendo entre 2 y 3 nenes por día. El resto de las familias me pide las tareas porque se las mande por email o por WhatsApp, porque han decidido no enviarlos por el frío que están padeciendo en las escuelas, donde están con camperas, con frazadas. Habrán visto, el gobierno de la ciudad parece una burla, le dice a los chicos que vayan con varias capas de ropa, gorro, bufandas, pañuelos, guantes y hasta mantas que se lleven a la escuela. Es decir, un capricho de mantener una educación en estas condiciones cuando tranquilamente se podría estar garantizando una educación a la distancia, entregando la conectividad y las computadoras que son necesarias y los chicos pudiendo estar en lugares calefaccionados sin riesgo a contagiarse y obviamente, con sus docentes tampoco expuestos a esta situación de contagios y de enfermedades que obviamente trae aparejada el clima de bajas temperaturas de esta época del año. Bueno, claramente es todo un tema lo que está pasando, en verdad no solo en el AMBA, creo que en varias partes del país, ¿no? Está sucediendo esto de que vuelven las clases y hay una necesidad de que los pibes no se caguen de frío y sucede eso porque, está haciendo mucho frío, ¿no? Y los docentes tenemos que mantener la circulación de aire. Y, no es compatible. Bueno, no es compatible la presencialidad con el frío, porque tenés que mantener la circulación y tenés que también mantener no congelados a estudiantes y docentes. La verdad es que no es compatible realmente, es muy complejo. Pero bueno, seguiremos atendiendo esta situación a lo largo de la semana también, porque el frío claramente sigue. Sí, va en aumento, te diría casi. Sí. Bueno, vamos a poner una musiquita a pedido. Mandó un mensaje recién al número de la retaguardia. Cristina Fernández de Kirchner dijo, che, se ponen un temita de voz, algo así. Le dije, ¿cuál? Me dijo, y ponete Canguro, que está bien piola. Le digo, no, pero pará, vos citaste a Trueno también. ¿Por qué no ponemos una de voz y Trueno? A ver. Ya pasamos 1000 batallas, ahora somos guerrilleros. Estoy con vos y en la detrás, quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga las cosas que no quiero. Si subimos al escenario, cabecea al mundo entero. Tu Argentina dice, yeah. Por los únicos guachos que se atrevían a cantar en contra de la policía. El bocito pone sangre y ahora yo tirando fruta. Ya talita la sangría. Trueno gira la bebida, ganamos un par de copas y ahora hicimos nuestra liga. Rezan pa' que remos, pero sobra puntería. Y si queremos equivocarnos, está más tiempo todavía. Si en la vida solo encuentro el que camina, y si la quedo en la mitad, va a ser siempre con la mía. No curto con los líderes, títeres del interés. Por eso aquí me ve, voy jugado de cabeza a pies. El fraco chico viene el veneno. Te lo traen el bolsito y Trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. No me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto oferta de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Llegaban los guachos, ropa sucio, olores cabros. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñeri y con mi warrior. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucio, olores cabros. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos. Vamos, porque se hacen los honestos y las que tienen la cena a costa del resto. Te exigen paz mientras vienen a pisarte, y la gorra corrupta nunca duda en dispararte. Hay autores de la calle que llegan a toda parte. Convertimos la esquina en una galería de arte. Dímelo, dímelo, vos, por el lado que lo mire, pues somos los primeros dos. Somos la cara del pueblo haciendo que corra la voz. Hey, y mejor avísenle a Inglaterra que vamos con micrófono por la segunda guerra. Llegamos con los guachos con la ropa hecha mierda, pero cuando escribimos los políticos tiemblan. Si Diego pone el centro, Batistuta mete el gol. Te guste o no te guste, somos nuevo rock and roll, niño. Bueno, buen frasco chico, viene el veneno. Te lo traen el huesito y trueno. Y ahora quieren tirar, no nos pueden parar. Soy de barrio, yo soy mi jefe, mi horario. Siempre ando con mi ñeri y con mi guardio. Vos tenés calle, yo tengo escenario. Llegamos con los guachos, ropa sucia, olores cambio. No me caigo, no tengo jefe ni horario. No acepto ofertas de ningún mercenario. Yo me forjé en la jornada de barrio. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como veníamos mencionando al principio de este programa, el año pasado hablamos de este tema, hablamos y festejamos que el Senado había aprobado la media sanción de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Habíamos hablado justamente con ella también por este tema y nos contó un poquito acerca de qué se trataba, en qué países estaba vigente, si funcionaba, no funcionaba, y bueno, apostábamos a que pronto salga, porque parece importante, digo, para la gente parece importante saber qué es lo que está consumiendo, para el Estado a veces no tanto, para las industrias claramente no es importante, sino que además no tiene que saberlo el consumidor o la consumidora. Así que vamos a recibir entonces a Andrea Graciano, que es consultora de nutrición en UNICEF Argentina y es también docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Andrea, bienvenida al programa Hasta que vuelvan los abrazos de La Retaguardia y Radio Sur. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por el llamado. Un placer estar acá. Bien, bien. Estaba esperando que nos traigas buenas noticias después de tanto tiempo, pero ¿nos traes buenas noticias? Todavía estamos esperando que haya dictamen del proyecto de ley que, como bien decías, tiene media sanción. Ya pasaron 8 meses desde que entró a diputados. Tiene media sanción del Senado y ahora, en estos días, Desde sociedad civil han lanzado una campaña que precisamente pone el tema en la vía pública, en los medios, de que no nos tapen los ojos. De hecho, UNICEF junto con OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo hicieron oportunamente, una campaña que se llama Ojos Cerrados. Hay una posición conjunta de las tres agencias de Naciones Unidas que insta, digamos, precisamente lo que están propiciando las agencias de Naciones Unidas es que podamos avanzar con este tipo de políticas regulatorias que protegen los derechos de las personas y que permiten este proyecto de ley implementa de manera obligatoria un etiquetado frontal, que es que en el frente de los envases haya información que nos advierta respecto al contenido excesivo de nutrientes críticos. Por eso se lo conoce como proyecto de ley de etiquetado frontal, aunque la realidad es que es un proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, porque también incluye otras políticas regulatorias. Y de hecho, desde las agencias de Naciones Unidas se propician este tipo de políticas públicas que son integrales, porque lo que hacen es proteger derechos garantizando ciertas condiciones, como por ejemplo la protección de los entornos escolares, que también está contemplado en el proyecto de ley. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahí también justo... hay, claro, porque en el proyecto de ley también hay regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de estos alimentos y bebidas no saludables, Y de hecho, en mayo, UNICEF lanzó un estudio, presentó los resultados de un estudio que hizo UNICEF sobre marketing digital, ¿sí? O sea, precisamente es un tema en el que UNICEF viene trabajando, porque lo que sabemos a partir de este estudio es que niños, niñas, adolescentes están muy expuestos a publicidades de alimentos y bebidas no saludables cuando navegan por internet y por las redes sociales, y precisamente lo que se necesitan son marcos regulatorios. Se necesita regular la exposición que niños y niñas tienen a las acciones de marketing, porque después esas acciones inciden en los consumos alimentarios. O sea, lo que encontramos es que uno de cada dos niños le pedían a sus a padres, madres, a los adultos cuidadores que le compren esos productos que habían visto en las publicidades, ¿sí? O sea, hay decisiones de compra que se toman influidas por la publicidad y por esas acciones de mercadeo, por eso son tan importantes las políticas regulatorias. Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Y bueno, justamente vos, todo bien, gracias por la comunicación. Justamente vos hablaste de la educación, me quería meter un poco ahí, a ver qué pasa con... Justamente hace poco salió también la ley de educación ambiental, que de alguna manera abre el juego para que en las escuelas se empiece a hablar mucho más de esta situación. En las escuelas que hay comedores, digamos que los pibes y las pibas se quedan a comer en el entreturno, en general... Bueno, nada, las comidas que se hacen son las que se pueden hacer con la economía que llega también, pero siempre se va, siempre hay sectores que están pensando en, bueno, ¿qué pasa si ahí metemos alimentos saludables y empezamos a meter mucha más verduras y empezamos a hablar de agroecología y empezamos a trabajar en la cuestión de qué comen los pibes y las pibas en la escuela? Bueno, esta ley, ¿qué lugar puede tener ahí también para empezar a meter un poco de alimentos saludables en la escuela y ir incidiendo en lo educativo también? Porque es educativo, claramente. Bueno, esta ley es precisamente una ley integral que abarca múltiples políticas regulatorias, y una de esas tiene que ver con qué pasa en los entornos escolares. Y por un lado, introduce la educación alimentaria y nutricional dentro de la currícula del Sistema Educativo Nacional para escuelas de nivel inicial, primario y escuelas medias. Y, por otro lado, protege los entornos al condicionar qué tipo de productos pueden estar disponibles en las escuelas. Por un lado, qué productos se comercializan, o sea, regula la comercialización, pero también regula la oferta, ¿sí? O sea, el proyecto de ley contempla que se prioricen estos productos que no tengan sello, y también hay un aspecto de la ley que abarca también lo que son las compras públicas, ¿sí? O sea, el proyecto de ley, por un lado, regula el etiquetado frontal, y así se lo conoce como proyecto de ley de etiquetado frontal, pero también avanza en otras medidas que permiten garantizar derechos, ¿sí? O sea, que en ese sentido es que desde UNICEF se está propiciando que el proyecto de ley se apruebe tal cual está, sin modificaciones, precisamente por las características que tiene y también porque se basa en la mejor evidencia disponible que existe hoy, sin conflictos de interés, ¿sí? O sea, los estándares que están planteados en el proyecto de ley son los mejores estándares que existen. Por ejemplo, el etiquetado frontal que plantea el proyecto de ley utiliza como modelo de perfil de nutrientes el de la Organización Panamericana de la Salud, que es el mejor estándar, y también en líneas generales abarca tres de los cuatro principales aspectos regulatorios sobre los que hay que avanzar para poder ponerle fin al a la malnutrición por exceso, ¿sí? O sea, hay un plan de acción que Argentina, digamos, se comprometió a avanzar en ese plan de acción, que es del año 2015, que lo que pone sobre la mesa es que para poder transformar la realidad, o sea, hoy el sobrepeso y la obesidad afectan a 4 de cada 10 niños, niñas, adolescentes en Argentina. Entonces, para poder ponerle fin a esta epidemia, es necesario avanzar con políticas regulatorias. Y el proyecto de ley contempla 3 de las 4 principales recomendaciones que se hicieron en ese plan de acción. El único aspecto que no está contemplado es el impuesto a las bebidas azucaradas. Después el resto la implementación de un etiquetado frontal, que la mejor, el mejor estándar es que sea de advertencia, o sea, que advierta respecto al contenido excesivo de nutrientes críticos, está la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de todos los productos no saludables, la protección, el mejoramiento de los entornos escolares. Esos tres aspectos están contemplados en la ley, con algunas cuestiones adicionales, como por ejemplo, también qué pasa con las compras públicas, ¿no? Porque muchas veces es un poco contradictorio lo que pasa, por ejemplo, en los entornos escolares, porque hay, si hay educación alimentaria en el aula, pero después cuando los chicos se sientan a comer en el comedor, el mismo Estado les provee ultraprocesados, por ejemplo, como parte de los menús escolares, de los desayunos o de los almuerzos o de las meriendas, hay una contradicción ahí. Entonces, en este proyecto de ley se regula también la oferta de las prestaciones alimentarias en las escuelas. Estamos hablando con Andrea Graciano, ella es consultora de nutrición en UNICEF Argentina. Desde un primer momento y cada vez que se trata de impulsar o que se trataba de impulsar una ley de etiquetado en Argentina y en todo el mundo también, por supuesto, la industria mete una presión muy grande. Las industrias no quieren que sus consumidores sepan realmente qué están consumiendo y que lo elijan a pesar de eso. Y cuando hablamos con vos el año pasado, estaban desde las empresas intentando que estos parámetros de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, no sean los utilizados porque la mayoría de los productos de las grandes marcas como Coca-Cola, por ejemplo, iban a quedar afuera todos, iban a tener todos al menos un rótulo de advertencia, sino más. La presión de la industria siguió adelante. ¿Cómo está la situación hoy en diputados y diputadas con ese tema? Bueno, una de las estrategias, digamos, que la industria alimentaria habitualmente despliega en todos los países que han intentado avanzar con este tipo de políticas regulatorias es la dilación, ¿no? Y de hecho, esto que estamos viendo de que siguen pasando los meses y que el proyecto de ley todavía no tiene dictamen en diputados, es una consecuencia del fuerte lobby de la industria. Y de hecho, el riesgo que que estamos corriendo es que el proyecto de ley, si no se dictamina, pierda estado parlamentario, ¿no? O sea, si no llega al recinto y no se trata, el riesgo es que este proyecto de ley, que sería, digamos, excelente poder avanzar con esto para proteger los derechos de las personas y en particular para proteger a las infancias y a las adolescencias, se caiga, ¿no? O sea, ese es el riesgo que vemos, porque encima ya en agosto ya empiezan a correr los tiempos electorales, entonces, por eso es que es urgente avanzar con esto. Las presiones sabemos que siguen existiendo y uno de los puntos, que más se cuestionan tienen que ver con el modelo de perfil de nutrientes que plantea la ley, que es el mejor estándar y lo que sabemos, la evidencia lo que muestra es que los países que avanzaron con este tipo de políticas regulatorias no se vieron, por ejemplo Chile fue el primero en hacerlo, en implementar un etiquetado de advertencia, no afectó ni los empleos ni los salarios de los trabajadores de la industria alimentaria y en países como por ejemplo México, que fue el último en implementarlo, que lo hizo en octubre de 2020, al mes ya las grandes multinacionales estaban anunciando que iban a modificar la cartera de productos para ofrecer opciones más saludables, ¿sí? Porque todas las regulaciones están sujetas a si los productos llevan en el frente de los envases algún sello. O sea, todos los productos que tienen algún exceso en un nutriente crítico, como puede ser azúcares, grasas y sal, que son los que tienen más impacto en la salud, más impacto negativo en la salud, son sujetos a regulación. Entonces, si la industria alimentaria mejora el perfil de los productos que ofrecen, se libran de los sellos y pueden seguir utilizando las estrategias de marketing, ¿no? Publicidad, promoción y patrocinio. Entonces, en México, por ejemplo, al mes ya la industria estaba anunciando que estaban modificando entre el 50 y el 80% de su cartera de productos. O sea que el impacto que tiene es beneficioso para la salud de la población porque mejora la oferta de los productos que están en el mercado. Claro, claro. Andrea, sobre el cierre ya de esta entrevista, hace algunos días publicabas, vos hacías una publicación donde hablabas de la cuestión de si el tema de hablar de etiquetado frontal era algo de nicho, ¿no? La situación es que en la población se empieza a hablar cada vez más de esta problemática de alimentos, se empieza a hablar cada vez más de los daños que genera la agroindustria. Por suerte estamos con mucho más acceso a la información. Yo te pregunto entonces, como ciudadanos y ciudadanas comunes, digamos, como personas y parte de la sociedad, ¿qué podemos hacer para seguir acompañando esta ley, para evitar, por ejemplo, como decías, que las elecciones legislativas ahora hagan que esto se siga pateando? Digo, ¿desde qué lugar podemos meter presión como ciudadanos y ciudadanas? Bueno, sociedad civil está invitando a hacerlo de forma directa, a exigir de manera directa a diputados y diputadas que avancen en la sanción de la ley. A través de, hay una página web que se llama etiquetadoclaroya.org, donde hay una herramienta en esa página web para poder comunicarse de manera directa con diputados y diputadas para exigir la sanción del proyecto de ley. Y desde sociedad civil también se está propiciando el uso de otra herramienta que se llama Activa el Congreso, también activaelcongreso.org, que ahí hay distintas maneras de comunicarse también con diputados y diputadas para exigir, digamos, que se avance con este proyecto de ley. Esas son dos herramientas concretas que está propiciando sociedad civil, que me parece que está bueno como conocerlas. Y bueno, y me parece que es fundamental tener en cuenta que este tipo de políticas regulatorias, como el proyecto de ley, tiene el apoyo de UNICEF, digo, de las agencias de Naciones Unidas conjuntamente, ¿no? UNICEF, la FAO y OPS, las tres agencias que protegen el sistema alimentario, que protegen la salud de la población y en particular los derechos de niños, niñas, adolescentes, están bregando porque se avance con esta ley sin cambios, sin modificaciones y con urgencia. Entonces tiene como ese fuerte apoyo de que el proyecto de ley tiene los mejores estándares y que es fundamental que podamos como hacer correr la voz, ¿no? Recomiendo como esas dos herramientas que sociedad civil está ahora propiciando como para involucrarse y ser parte activa del cambio. Hoy no podemos salir a las calles, pensando como ciudadana y como causas que hemos militado, no sé, la interrupción voluntaria del embarazo, como un montón de causas donde la población general, ha salido como a decir que se avance, y por ahí etiquetado frontal es una causa donde hay que como seguir instalando el tema en la agenda, así que buenísimo este tipo de espacios que ayudan como a difundir la necesidad de poder avanzar urgentemente con esto. Muchas gracias a vos por brindarnos siempre tan clara información y bueno, esperamos, ojalá, que la próxima vez que hablemos en este espacio sea para festejar que efectivamente salió la ley, ¿no? Ojalá que así sea, que sea ley. Te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias como siempre. Buenísimo, Pedro, hasta luego, estamos en contacto, gracias. Andrea Graciano, ella es consultora de nutrición en UNICEF Argentina y es también parte, es docente en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Qué importante, ¿no? Que esto efectivamente salga porque, bueno, uno de los, cuando decimos etiquetado frontal, nos vienen a la cabeza los octógonos negros que dicen alto en grasas, alto en azúcares, alto en sodio, todas esas advertencias. Pero la ley tiene de fondo esto que es tan importante, que no se podrían utilizar para publicidad los productos que tengan algún sello, no se podrían utilizar para publicidad apuntada a niños, niñas. y tampoco se podrían ofrecer en escuelas, ¿no? No se podrían dar a los niños y a las niñas en las escuelas. Así que efectivamente es mucho más que solamente los rotulados, que es un montón, y hay que presionar para que esto salga, porque si no, como advertía Andrea, las elecciones ahora en noviembre lo van a patear aún más adelante. Sí, está buenísimo. Ojalá que salga pronto y peleemos por eso, porque es... son transformaciones que realmente pueden ser muy incisivas en lo que tiene que ver con lo educativo, sobre todo, pienso, el hecho de que haya una alimentación más consciente desde niñes va a ser clave para un futuro más saludable. Completamente. Poner a la noche sugar for your body, sugar, come on, sugar for your body, sugar, sugar for your body, I'm sugar baby, sugar for your body, sugar. Se le ve la pierna que la mueve para coralar, con un caramelo en su boca lo obligo a soñar. Un desierto blanco a su alrededor. Comenzó a perderse en todo lo que estaba susurrando. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Acuerdo de 130 países para aplicar un impuesto de al menos 15% a las empresas multinacionales. Encabezados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, acordaron este jueves impulsar una reforma de la fiscalidad de las multinacionales que incluye un impuesto mínimo de al menos 15% sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo. El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dijo que el mínimo debería ser del 21%. Aseguran que hay relación directa entre el fracking y los sismos. Un estudio realizado por Sebastián Correa Otto, tras 7 años de investigación, ratifica lo que habitantes de las zonas afectadas por sismos advierten desde 2018. Para llegar a esta conclusión, colocó 11 sismógrafos alrededor de Anielo, en Neuquén, y 5 equipos más alejados que detectaron 62 sismos de más de 3 grados en 5 años. En la ciudad de Buenos Aires relevaron más de 100 escuelas con fallas de calefacción. La Unión de Trabajadores de la Educación realizó este relevamiento en la semana más fría del año y en plena pandemia de coronavirus. El resultado fue que más de un centenar de edificios escolares tienen falencias por calderas o estufas rotas, problemas en las instalaciones y hasta cortes del servicio por falta de pago. El Ministerio de Salud anunció que estudiarán una posible combinación de vacunas. Un grupo de investigadores convocados por el gobierno analizará la efectividad de aplicar una segunda dosis diferente del primer componente con la idea de buscar alternativas para completar los esquemas vacunatorios. Haití, venganza policial deja 15 asesinados, entre ellos un periodista y una activista feminista. La policía asesinó al menos a 15 civiles en Puerto Príncipe este miércoles en represalia por la muerte de un policía el martes pasado por la noche. El ataque se produjo en el barrio popular y fue realizado por una organización policial terrorista Phantom 509. ...21.177 nuevos casos de coronavirus... ...suman más de 4.491.551 personas contagiadas... ...y más de 4.092.053 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y llegó ese momento tan esperado. Como hoy no está Fernando Tevele en los controles y lo tenemos al querido Ignacio Álvarez González, no le doy el separador que Graciela tanto pide, que es el de boludeo. Ella está convencida de que este es el momento de boludeo, de hasta que vuelvan los abrazos. Bienvenida, querida Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Compañeros, soy sangre joven en hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y mucho boludeo. ¿Vos viste cómo es esto? Bueno, sugerencias, recomendaciones de la mano de la querida Graciela. El momento que todo el mundo espera para ver qué va a ser el fin de semana, realmente. Bueno, les cuento en principio que se han abierto algunas salas más de teatro, ha empezado a trabajar, yo diría casi a pleno, la sala Caras y Caretas, todavía no hay programación para los domingos, pero está Otelo los viernes y la temporada, no sé, debe ser la sexta, séptima, por ahí, de Terrenal. También el Centro Cultural de la Cooperación abrió sus puertas y entre los teatros chicos, que yo me alegro mucho porque la verdad la están pasando bastante mal porque con el tema del aforo, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires es del 30%, no les alcanza para cubrir los gastos de los servicios públicos, ¿no es cierto? Claro. Pero está empezando a funcionar el tinglado, así que eso es una noticia auspiciosa. La gente está yendo poco al teatro, las salas se quejan de que todavía no se animan, y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando con la virtualidad o con lo que se puede ver en casa. Así que, en principio, yo soy accionista de esta plataforma, les voy a recomendar 2 documentales que están disponibles en la plataforma Cinear, Son realizaciones de una amiga nuestra, de una gran documentalista, Diana Rosenfeld. Yo sé que con los documentales hay bastante prejuicio, yo reconozco haberlo tenido ese prejuicio de un tiempo, pero los documentales de Diana Rosenfeld son historias muy bien contadas, muy dinámicos, no son un embole como solían ser los documentales de antes. Así que Diana es un cheque en blanco, digamos, le ponemos fichas. Hay que animarse al documental. Hay que animarse, y sobre todo cuando son biografías, porque a veces el exceso de cartas, testimonios literarios y todo eso hace que se detengan. Pero Diana sabe combinar muy bien lo que es la imagen, la historia, el contar la historia y los escritos de los biografiados. Y este es el caso de Victoria. Es un documental sobre Victoria Ocampo que ella realizó durante el año 2020. Dura una hora nada más. Y yo tengo mis reservas con los personajes así de la alta sociedad o de la clase alta argentina. Pero el caso de Victoria Ocampo, siempre lo digo, era una mujer rica, favorecida económicamente, perteneciente a una familia no solamente de dinero, sino de clase, como se decía en esta época. Pero le tocó vivir en una época donde la dominación patriarcal estaba también presente en las clases dominantes, como ahora también, y ella supo rebelarse a su manera y ser disruptiva respecto de mandatos patriarcales, inclusive de mandatos ideológicos. Victoria Ocampo no solo fue una gran animadora de la cultura y de las artes, sabemos la creadora y directora de la revista Sur durante muchos años, sino también una mujer que supo refugiar acá en la Argentina a perseguidos, por ejemplo, republicanos, perseguidos por el franquismo. Uh-huh. Así que, bueno, le damos un crédito como persona. Yo lo digo de una manera muy sinóptica, si quieren. Victoria Ocampo era rica, pero no era Juanita Viale, chicos. Vale la pena ver este documental y enterarse de algunas cuestiones. Y justamente Diana hace hincapié en esto, en qué rebelde fue Victoria a los mandatos familiares y patriarcales. Y ya que estamos con Diana y con Cinear, hay otro documental de ella muy poco visto, muy poco nombrado, que se llama Los Ojos de América. Está en Cinear, dura 62 minutos, y es la historia de la relación amorosa entre América Starfo y Severino Di Giovanni. Buenísimo. Excelente. La verdad es para verla. Hace también hincapié en las cartas que ellos escribieron mientras que Severino estaba en la prisión, y cómo ese amor también rompió moldes en esta Argentina tan pacata de esa época, ¿no? Así que, ¿vos lo viste, Juli? Sí, es excelente. Me encantó y me emocionó y lloré. Ah, bueno. Yo ahora les voy a contar después en alguna de las recomendaciones también algún motivo de llanto. Y si lo encuentran, está disponible en YouTube en una versión bastante buena. Hay otro documental de Diana que se llama Salvadora, que es también la vida de Salvadora Medina Unrubia. Salvadora Medina Unrubia fue la esposa de Natalio Botana, del director, legendario director del diario Crítica, un millonario, un influyente hombre de la prensa de esa época, no solo en Argentina, sino en América Latina y me atrevería a decir en el mundo. Bueno, Salvadora era una persona totalmente distinta a su marido, era anarquista ella, estuvo presa durante el gobierno de Uriburu, y la gente de su clase pidió para que ella pudiera salir, y ella le manda una carta que es realmente una pieza de antología a Uriburu diciéndole que no quiere su perdón, que ella está en la vereda opuesta y que está bien presa, digamos, que no quiere nada, ningún tipo de favor de parte de él. Así que tres documentales, dos disponibles en Cinear Play, Victoria y Los Ojos de América, y Salvadora disponible en YouTube. Seguimos. Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amores. Bueno. Acá, para desmentir de alguna manera que a veces las plataformas comerciales no hay nada que ver, hay que buscar en realidad. Se trata de la película Tengo Miedo Torero, es una película chilena dirigida por Rodrigo Sepúlveda Ursúa. Tiene como actor principal Alfredo Castro. También hay un papel que lo lleva adelante nuestra Julieta Silverberg. Y lo que importa acá atrás de esta película es el autor, que es Pedro Lembebel. Bueno, yo tengo que confesar que lo he leído bastante a Pedro Lembebel, también por ahí va nuestra recomendación literaria de hoy. Tiene una única novela que es justamente Tengo Miedo Torero, que es del año 2001, y tiene varios libros de crónicas, Loco Afán, Crónicas del Sidario, de Perlas y Cicatrices del 98, y Pedro era un activista, era homosexual, era un activista de la no binaridad de género, era un escritor, una persona sumamente culta, hizo también bastante obra en cuanto al arte, con performance, con instalaciones en Chile, y en realidad la militancia de él iba por el lado de qué difícil es ser disidente de la sexualidad ortodoxa en países donde además hay dictadura. Él habla fundamentalmente de lo que le pasó a los homosexuales, a las trans, a los bisexuales, a todos los colectivos no ortodoxos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Yo confieso, Pedro Lembebel muere en el año 2015 y ahí iba la confesión de llanto. Yo lloré cuando murió Pedro. Realmente era una persona que llevaba adelante un discurso totalmente amoroso, pero a la vez totalmente acusador frente a la dictadura. Él no podía explicarse, por ejemplo, que en Chile se seguía reivindicando a Pinochet. Y un detalle acá, yo no me guío en general cuando hago estas columnas por lo que dice nuestra querida Wikipedia, pero ¿saben lo que dice Wikipedia sobre la obra de Pedro Lembebel? Que practicó el resentimiento frente a las clases altas y a la dictadura. El resentimiento. Sí, sí. Bueno. Aparte es muy interesante pensarlo en el contexto de Chile, ¿no? Como decías, en contra del pinochetismo, cuando incluso después de la dictadura, incluso hasta hoy seguramente, hay una gran parte del pueblo que reivindica a Pinochet y que está en contra de todas las cosas que Lembebel constantemente manifestó, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y bueno, él muere en el año 2015 y esta película se empezó a construir, empezó a realizarse cuando él todavía estaba vivo. Hay cierta decepción sobre la película respecto del libro. Bueno, estas cosas siempre pasan, pero él eligió expresamente para que representara el papel de la loca, que es una mujer trans, al actor Alfredo Castro. Alfredo Castro es un actor maravilloso del cine, de la televisión chilena, y realmente creo que vale la pena ver la película solamente, aunque no hubiera otras cosas, por el desempeño de Alfredo realizando este papel. Realmente es una construcción llena de ternura, que es lo que transita el libro de Lembebel, Tengo Miedo Torero. Recordemos que es esta novela, el argumento de la película. Y bueno, para mí creo que vale la pena verla, está disponible en Amazon Prime, siempre digo, tengan en cuenta que Amazon Prime tiene 3 meses de prueba para poder después realizar la suscripción, así que está bueno aprovecharla, realmente a mí me gustó, me pareció, sí, que hay cosas... ¿Cómo? Me gusta esa data de Amazon Prime. Sí, sí, está bueno, está bueno, está bueno probar, y bueno, uno después ve, ¿no es cierto? Así que, bueno, recomendada, Tengo miedo torero. Seguimos. Mr. Perlman. Thank you so much. Très confiant, hein? I can show you around. That'd be great. Thank you. Vuelvo a desmentir eso de que no se encuentra nada en las plataformas comerciales. Yo encontré en Netflix Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, que es una película de Luca Guadagnino del año 2017. Recibió el Oscar al Mejor Guión Adaptado. Es una película bellísima. Es lo único, así que no voy a dar mucha letra sobre el argumento porque, bueno, podría llegar a spoilear sin querer. Pero baste decir que el libro es de un director, escritor, autor de guiones inglés que es James Ivory, que es un cheque al portador. En general, si ustedes quieren buscar algo de Ivory escribió y dirigió Lo que queda del día, una gran película con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Guadagnino realizó tres películas que él dijo, nunca le dio el título, pero dijo, bueno, esta es una trilogía. La primera es Soy el amor, que es del año 2010. La segunda es Cegados por el sol, del año 2015. Y la tercera es esta, Llámame por tu nombre, que es del año 2017. Bueno, es una película llena de sutilezas, con una música impresionante, una dirección de fotografía maravillosa. Es una coproducción italiana, Guadagnino es italiano, francesa y norteamericana. Los actores son americanos. Uno de ellos es Armie Hammer, que es un actor que lo vimos en Red Social. Y otro es francés, que también trabaja en Estados Unidos, que es Timothée Chalamet. Es el despertar sexual de un adolescente en transición hacia la juventud. Aparece cargada de tonos ocres, el verano en un pequeño pueblito del norte de Italia. No se nos dan muchas referencias sobre el lugar, pero bueno, podemos imaginarnos cualquier pueblito antiguo de Italia, caminos transitados en bicicleta. Está situado en la acción en el año 1983, es larga, dura 2 horas 12 minutos, pero se disfruta cada minuto. En realidad también acá aparece el tema de la sexualidad, el tema del despertar a la sexualidad sin prejuicios, sin miradas de antemano, y me parece que esta película contribuye de alguna manera al cine-arte. Es cine-arte lo que se ve en estas 2 horas 12 minutos. Así que muy recomendada. Van a pasar un hermoso momento y tal vez van a llorar también. ¿Por qué no? ¿Dónde se puede ver esta? Se puede ver en Netflix. Está recién cargadita en Netflix. Así que muy recomendada para los que tienen Netflix. Realmente, bueno, yo creo que va a despertar emociones muy, muy, muy genuinas. Así que recomendada. Seguimos. Well, here I go. I mean, it's fine. It's rehab, you know? We'll see you in a few weeks. Hmm? We're proud of you. Do you want to come in? Oh, absolutely not. I fell in love, hard, with this girl who looks like a little kidney bean. She's coming back. Georgie, she dumped you, dude. Bueno, y acá tenemos una segunda temporada de una... En realidad, miniserie. Hay varias series inglesas. La voz de Lisa Kudrow, escuchamos ahí, se asomó. Y nuestra ídola, a mí me encanta Lisa Kudrow. Por supuesto. Aunque en esta serie medio que la odias un poquito, pero a mí igual me pinta algo de ternura con ella, porque Lisa Kudrow en esta serie hace el papel de la mamá de Mai Martin. Mai Martin también es una chica, ella... Se define como chica, pero no binaria. Ella misma dice en esta serie que estamos hablando, por supuesto, de Feel Good, la segunda temporada. Ya vimos el año pasado, entre el 2000, 2019-2020 vimos la primera temporada. Es cortita, son 6 capítulos de 30 minutos. Y Mai Martin hace el papel de Mai Martin, es decir, ella es una chica se mudó de Canadá, es de origen canadiense, se mudó a Londres para hacer stand-up, que es lo que le gusta. Y bueno, lo que le pasa a cualquiera, ella viene de una situación de consumo problemático de drogas, pasa por situaciones de rehabilitación, tiene que bancarse tener una madre como Lisa Kudrow en esta serie y un padre que la sigue considerando una nena de 6 años, y a la vez se enamora de una chica, que la actriz que la encarna es Charlotte Ritchie, es una actriz muy buena británica, muy joven, que los que escuchan las recomendaciones de Hasta que vuelvan los abrazos, el año pasado recomendamos una serie también inglesa, Called the Midwife, y ahí la vemos hacer a Charlotte Ritchie de una partera, y acá, bueno, de la novia, el amor de Mai Martin. Está muy buena, se ve fácil, porque eso de tener capítulos de 30 minutos, la tentación es la maratón, ¿no es cierto? Decir, bueno, me veo todos los capítulos juntos. Todos. Pero igual, no, claro, pero igual no son como cuando uno tenía Dark, que tenía que estar 17 horas mirando capítulos. Acá son 3 horas, digo, no pasa nada, no es tan penosa la cantidad de tiempo que uno se ausenta. Pero está muy buena. Es el estilo de las series inglesas de ahora. Nombro, por ejemplo, a Fleabag, que a mí me encantó, y vive la comparación permanentemente, porque también Fleabag habla sobre la vida de una chica que hace stand-up y demás. Pero la verdad es que vale la pena verla, está disponible en Netflix y seguramente va a haber una tercera temporada porque tiene mucho éxito. Mai es una figura realmente atrayente, nos gusta a todos, la queremos y por supuesto la compañía de Lisa Garpa, como diría Julián. Genial, geniales las recomendaciones de hoy de la querida Graciela Carballo. Gra, antes de despedirte, te pido que respondas a la consigna, porque a ver si te interesa. Dale. Porque hoy, a propósito de que en Tucumán están ofreciendo a las personas jóvenes cerveza a cambio de vacunarse, te pregunto, ¿qué te gustaría que te den, que te regalen cuando te vas a vacunar? Cerveza negra, a mí me encantaría, si estamos hablando de bebida, cerveza negra, me encanta. Excelente. Y si es posible, Guinness, claro, me encanta. Bien. Pero no sé si da para tomar cerveza después de la vacuna, la verdad. Te la guardás unas semanas, no sé, viste, esas cosas van circulando, a uno le dicen una semana, a otro le dicen 2 días. A otro le dicen 15 días sin alcohol, esas cosas, viste, a cada uno le toca algo diferente. Así que, Gras, te agradecemos otra vez este paso con recomendaciones excelentes y vamos a tener un fin de semana cargadito de mucha visualización, parece. Un abrazo. Les quiero. Abrazo, nosotros, te queremos. Nosotros también, por supuesto, Graciela Carballo y sus sugerencias. Recordamos, bueno, esa era la consigna, que nos pueden mandar al 11-31-81-31-26. ¿Qué te gustaría que te regalen cuando te vas a vacunar? Nos llega por acá un mensaje de Claudio Córdoba que dice: hola, hasta que vuelvan los abrazos, para cuando vaya a recibir la segunda dosis, a la salida quiero que haya una mesa dulce y salada contundente, variada y sabrosa. Aplausos. Impecable. Claudio Córdoba, seguimos esperando. A mí me gusta la idea de que vos puedas elegir un poco, no es que, tomá, te doy una cerveza. Claro. No, pero no puede ser roja. No, tomá, te doy una. No, bueno, mesa dulce, ahí vos tenés porciones de torta, elegís vos, ¿viste? Me gusta. Yo pensé una. Me gustaría que haya libros usados, viejos, y de mucha variedad. O sea, que haya libros de Moria Kazán, de Jorge Rial, de Antonio Gramsci, de alguna novelita también por ahí, alguno de Nelson Castro hablando del kirchnerismo, algún Marx, ¿viste? Ahí bien variado y que vos puedas elegir. y te lo llevas. La Constitución, dice Nacho. Sí, viste. Hermoso. Que, y vos decís, no sé si está bueno el libro que me llevé, pero me lo regalaron. Hermoso. Esos que están a 10 pesos en las librerías de Corrientes. Sí, eso. Ya no están más 10 pesos. Ahora los baratos están 150. Te lo digo porque ayer fui y no hay más de 10 pesos, che. Fabuloso, fabuloso. Esperamos respuestas a la consigna entonces, pero la música sigue porque es viernes. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como contábamos al principio del programa, en la escuela albergue número 144 del paraje Aguada San Roque, en Vaca Muerta, Neuquén, se produjo una violenta explosión de gas y como consecuencia de ella fallecieron dos operarios de la empresa contratista que realizaba obras de ampliación y de refacciones en la escuela, y ellos dos fallecieron y una docente está en estado grave. Y es por eso que nos comunicamos con Angélica Lagunas. Ella es integrante de la directiva del gremio ATEN en Capital por la Multicolor. Bienvenida, Angélica, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Julián. Buenos días a tus compañeros ahí en el piso y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Nos comunicamos con vos para, bueno, que nos cuentes un poco más qué fue lo que pasó, cuál es el contexto, el marco en el que esto pasó, por qué y, bueno, esta iniciación. Sí, perfecto. En primer lugar, decirte que en la provincia de Neuquén, al igual que en el resto del país, digamos, tenemos dos situaciones comunes. Una es que hay una política criminal de todos los gobiernos de que se vuelva a como dé lugar a la presencialidad en el marco de que tenemos una situación sanitaria muy compleja producto de la pandemia que es mundial y que ya todos sabemos lo que trae aparejado cuando existe un abandono de décadas del hospital público y en Neuquén particularmente, bueno, en muchos lugares del resto del país sucede lo mismo. Las camas UTI en Neuquén están ocupadas al 100%. Por esa razón, hace dos semanas el gobierno de la provincia viene insistiendo con resoluciones unilaterales para que volvamos a la presencialidad a como dé lugar. En Neuquén nos hemos negado a esto justamente porque no están las condiciones necesarias y durante dos semanas el gobierno ha venido realizando aprietes de todo tipo a los equipos directivos, amenazando con sumarios, con descuentos de días, con abandono de cargos para el docente que no se presente a la presencialidad, cuando todos, más del 80% de las escuelas, está adherido a la medida de no presencialidad y seguimos trabajando virtualmente. En ese marco es que se da que esta escuela 144, producto justamente de las presiones del gobierno, vuelve a la presencialidad a una escuela que efectivamente el gobierno ni siquiera garantizó las condiciones edilicias. En esa escuela se estaba haciendo una ampliación de dos aulas y de una habitación para los docentes que se quedan a dormir porque es una escuela albergue. Ocurrió la explosión, digamos, de gas que terminó con la muerte de los dos operarios, como vos decías. Uno de ellos, de los operarios de 60 años, es además profesor en un centro de formación profesional de adultos, o sea, es docente, y justamente estaba haciendo esta changa producto de que los salarios docentes no alcanzan para vivir. Y por otro lado tenemos a nuestra compañera Mónica Jar, en una situación muy adversa, muy comprometida, con el 70% de su cuerpo quemado, con todas, digamos, las vías respiratorias también quemadas, y ha sido en este momento trasladada a la provincia de Mendoza a un centro que se especializa justamente en quemados. Angélica, decimos con claridad. Sí. Sí, Pedro, te saluda Pedro Ramírez Otero. ¿Qué tal, Pedro? Venimos escuchando lo que estás contando y bueno, si bien esto es un caso tremendo, expone lo que sucede seguramente en todo el país, porque más de una vez nos hemos encontrado, más de lo que escuchamos seguramente en los medios, más de estos casos habrá, porque la situación edilicia en las escuelas es tremenda. Y se exige constantemente que la presencialidad vuelva cuando, por ejemplo, hablábamos hace un rato nada más, no es compatible con el contexto del COVID y el frío, ¿no? Digamos, hay tantas cosas que se exponen a partir de un conflicto como este también. Exactamente. Vos fijate que acá ha quedado al desnudo dos cuestiones que son incompatibles, como vos decís. Es incompatible pensar en regresar a la presencialidad cuando falta una semana para el receso invernal, con las temperaturas bajo cero. Hemos tenido acá en Neuquén temperaturas de 10 grados bajo cero, de sensación térmica. Entonces, solo se explica esta intencionalidad de hacer volver a las escuelas a como dé lugar, justamente porque el gobierno quiere, en esta apertura que está haciendo, quiere abrir, digamos, el turismo para las vacaciones de invierno, y entonces en un mensaje hacia la comunidad de que no solo abre el turismo, también pretende abrir las escuelas a como dé lugar. Y la otra incompatibilidad es tener una escuela funcionando cuando hay una obra en construcción. Eso es incompatible. Y las presiones del gobierno de la provincia son tremendas cuando eso ocurre y cuando nos negamos a dar clases en esas situaciones. Entonces ahora, hoy más que nunca, se demuestra que tenemos razón, que es incompatible una obra en construcción con una escuela dando clases, porque peligra nuestra integridad física y la de los chicos y chicas. Entonces, todo lo que podían haber hecho en esta escuela albergue, ¿sí?, de arreglos, de refacciones, y en todas las escuelas, lo tenían que hacer el año pasado, cuando no hubo clases presenciales en ningún lado, y no tocaron las escuelas. Lo podrían haber hecho en las vacaciones de verano, y no pusieron un centavo en las escuelas. El año pasado se robaron literalmente el presupuesto educativo, porque no solo no arreglaron las escuelas, sino que además no pagaron las suplencias, porque no nombraban cargos, no cubrían ninguno de los cargos que se quedaban, digamos, descubiertos. El gobierno no garantizó el acceso a internet y a los dispositivos para los chicos y chicas y para los docentes. O sea, hubo un robo del presupuesto educativo porque no se ejecutó lo que estaba presupuestado del año anterior. Y aún así, digamos, no arreglaron las escuelas. Entonces hacemos directamente responsable al gobierno de lo que ha ocurrido acá, de las dos muertes ocurridas y de la situación tremendamente terrible que está enfrentando hoy nuestra compañera Mónica Jara y que está peleando, digamos, por su vida. Una compañera recién recibida, 34 años, madre de dos hijas, era su primer trabajo. Justamente en abril, antes de recibirse, hizo su tesis, su última tesis, digamos, en relación a su estudio para maestra. Y fíjate las cosas de la vida, su tesis era las condiciones laborales en las que realizamos nuestra tarea. Bueno, justamente esas condiciones laborales de ajuste, de abandono, son las que hoy la han puesto en vilo a pelear por su vida. Uh-huh. Ayer ustedes hicieron un paro y una movilización exigiendo, entre otras cosas, la renuncia de la ministra Storioni. ¿Cómo siguen las actividades? ¿Tienen planeadas para estos días seguir alguna medida de lucha? Sí, nosotros realizamos un paro que fue convocado porque hubo mucha presión por abajo para que la conducción de acá, de nuestro sindicato docente, es una conducción que, digamos, afín y de la misma línea política de la conducción de CETERA. Por lo tanto, estuvieron obligados por nuestra presión, yo soy integrante de la directiva, por la oposición, y estuvieron obligados a convocar el paro. Convocaron a un paro, pero no convocaron a marchar. La oposición convocó a marchar, copamos las calles, una marcha muy importante de casi 5 cuadras, que llevaba como consigna central que Storioni, que es la ministra de Educación y quien es, digamos, la que arremetió contra los equipos directivos para que se vuelva como de lugar, que se vaya de ese cargo, porque es la responsable número uno de esta situación. Entonces queremos exigir la renuncia de ella, pero además le estamos exigiendo a la CETERA que deje de mirar para otro lado, porque cuando fue la explosión que terminó con la vida de Sandra y Rubén, inmediatamente tuvimos un paro, efectivamente, porque gobernaba en ese momento la provincia de Buenos Aires el PRO. Ahora, como esta explosión se da en Neuquén, donde gobierna el amigo de Fernández y el amigo de la CETERA, digamos, y el amigo de la conducción de Aten, no convocan y no han convocado a un paro nacional. ¿Y por qué decimos que hay que convocar un paro nacional? Porque es muy grave lo que ha ocurrido. Se perdieron dos vidas de los operarios, uno de ellos docente. O sea, ya tenemos sobradas razones para que la CETERA convoque a parar. La otra compañera docente peleando por su vida. ¿Qué espera la CETERA? Ni siquiera lo han mostrado a nivel nacional a este hecho gravísimo que ha ocurrido. No está en los canales nacionales esa noticia para denunciar el abandono. Y no está porque justamente el abandono no es solo en Neuquén, te reitero, es en el resto del país y hay responsabilidades. Estamos hablando con Angélica Lagunas. Ya exigimos la renuncia y además estamos también exigiendo a nuestra conducción la convocatoria urgente a asamblea, porque queremos discutir cómo seguimos. Después del paro que hicimos, que fue un paro absolutamente masivo del 100%, las escuelas no solo cerradas porque no estamos en la presencialidad, sino que nadie se conectó a dar su clase virtual. Ahora queremos una asamblea para que seamos los trabajadores de la educación los que decidamos cómo seguimos con la lucha para que Storioni, y los vocales del Ejecutivo renuncien y se vayan porque son los responsables de ese grave hecho. Estamos hablando con Angélica Lagunas, ella es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén, de ATEN, sobre este grave hecho de la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, allí en Neuquén. Angélica, ¿cómo sigue la situación de la investigación de este hecho? ¿Qué pasa con, vos apuntás constantemente al Estado provincial? ¿Cómo se manifestaron a partir de lo que sucedió? ¿Se acercaron? ¿Cómo sigue desde ese lugar también el conflicto? Sí, mira, hipócritamente la ministra de Educación y el gobernador de la provincia están planteando que esa escuela no estaba habilitada para que haya clases. O sea, después de que presionaron terriblemente a los equipos directivos para que vuelvan, ahora deslindan sus responsabilidades y las ubican en este caso, en la directora de la escuela y en los propios afectados. Entonces, es tremendo lo que está ocurriendo. La propia ministra dice, vamos a exigir que se investigue para determinar las responsabilidades de cada uno, haciéndose ella, digamos, a un costado de estas responsabilidades que existen. Y desgraciadamente la conducción de ATEN también se ha embarcado, o sea, deja de lado la lucha para exigir justicia, y solo se embarca en el encuadre legal para presentarse, digamos, como querellante ante esta situación para determinar las responsabilidades. Entonces, efectivamente, como siempre, que esta justicia es una justicia que toma partido por las clases sociales a las que representa y por el gobierno en este caso, vamos a un camino y a un callejón sin salida. O sea, esta justicia, que es la justicia del gobierno, los jueces que responden al poder político, no va a determinar que la ministra es la responsable de lo que ocurrió. Aquí vamos indefectiblemente a una situación, si no lo acompañamos con lucha, ¿verdad?, indefectiblemente a lo que ocurrió con Silvia Rogetti hace 20 años en la provincia del Neuquén, también en una obra en construcción que había en una escuela, una profe de educación física se incrustó un alambre de malla cima en la frente y le produjo su muerte. Entonces, ya sabemos de lo que se trata cuando el Estado, digamos, no cumple y los gobiernos no cumplen y nos ponen en peligro nuestra integridad física. Y sabemos que la justicia en aquel momento estaba todo demostrado que tenían la responsabilidad, sin embargo salieron todos ilesos. Entonces, no existe justicia si no la acompañamos con una lucha concreta en la calle para exigir que la responsable número uno de esta situación sea la que se siente en el banquillo de los acusados, que es la ministra y que son sus vocales. Angélica, te agradecemos por esta información, por este panorama que nos diste a raíz de un hecho tremendo, que no es un hecho aislado en nuestro país. La situación de la presencialidad es muy compleja porque no por discutir presencialidad sí o no, sino por discutir las escuelas están en condiciones de garantizar la presencialidad en un contexto de frío y en un contexto también fuera del frío, ¿no? Las escuelas no están preparadas con la infraestructura como para sostener la presencialidad en este contexto y como decías, no estuvieron trabajando para que eso se garantice, así que es un contexto gravísimo y esperamos no tener que seguir contando accidentes y contando muertes como en este caso. ¿Nos podés repetir el nombre de los operarios y también de la docente que está grave? Sí, Nicolás Francés es el operario, que además de ser operario es trabajador de la educación. Su sobrino Mariano, y no me recuerdo en este momento el apellido, pero Mariano era un operario que en realidad ni siquiera estaba contratado por la empresa que hace la obra. Fue a ayudar a su tío porque tenían la premura y esta exigencia de terminar con la obra que realizaban, y entonces fue a acompañarlo. Mariano, su sobrino, venía de Mendoza, había venido a la provincia del Neuquén para conseguir trabajo, porque, bueno, la situación, ustedes saben, está muy mal en todos lados. Y en pocos días cumplía años su hijito y tenía que volver a Mendoza para pasar el cumpleaños con su hijo. Y la docente Mónica Jara. Y quería agregar algo en relación a lo que acabas de decir de la presencialidad. Aquí no hay un debate, porque quienes más defendemos la presencialidad somos los trabajadores de la educación. Porque sabemos que el hecho educativo, el acto educativo, es un acto que requiere presencialidad. Y requiere presencialidad con todas las condiciones, porque justamente la interacción que hace cada uno de los chicos y chicas en la construcción del conocimiento es una, digamos, interacción que debe ser grupal y que debe ser presencial. Ahora, no están dadas las condiciones sanitarias. Claro. Entonces, en ese no estar dada, apelamos a seguir manteniendo el vínculo virtualmente. Y para eso, el gobierno tampoco garantizó que todos los chicos y chicas tengan internet y dispositivos. Entonces, acá no es virtualidad contra presencialidad. Defendemos las clases presenciales, pero en este momento no están dadas las condiciones. Y las defendemos con edificios que no sean edificios cromañones. Totalmente, totalmente. Angélica, bueno, queríamos también que en este caso las víctimas no sean solamente un número más, por eso te pedíamos nuevamente que reiteres los nombres, porque como decíamos, no es un hecho aislado y es importantísimo que esto se visibilice en todo el país. Te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias por la información. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Ella fue Angélica Lagunas, integrante de la directiva de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Neuquén, ATEN. Tremendo, tremendo lo que nos contó, tremendo que no sea, como decíamos, un hecho aislado, que la situación se da muchísimo y muchísimo más de lo que podemos enterarnos también, porque cuántos de estos hechos más graves o menos graves suceden a lo largo del país y no tienen visibilidad claramente. Seguiremos atentos y atentas a este conflicto. Escuchábamos a Madonna que nos anticipa que se está terminando este viernes, al menos para quienes hacemos Hasta que vuelvan los abrazos aquí, para este equipo gigante que tenemos uh-huh. de laburo, ¿no? Sí, así es. Che, muy, muy cómodo me he sentido, la verdad, Pedro, la primera vez que hacemos aire juntos y me sentí como en confianza. La verdad, te agradezco. Te digo que no solo no es la primera vez que hacemos aire juntos, sino que además esta es la primera vez que haremos aire juntos en el día, porque más sí. tarde tenemos la segunda. Es verdad, es verdad. Con Pedrito tenemos en la retaguardia, a mí no me importa, los viernes a las 5 de la tarde con un montón de compañerites más. Así que ahí charlamos de otras cosas también, un poco de estas cosas. Bueno, nada. Buen pasaje por diferentes lugares en este programa. Tenemos consigna, tenemos respuestas a la consigna, que me encanta porque ya avisoro una en la que me gusta cuando en las consignas somos como, tenemos un poder nosotros, ¿viste? Como, bueno, dale, pídanos cosas que nosotros, tipo Papá Noel, ¿viste? Sí. Acá Jessy Leone, la nieta de Norma Cookie, que es mi amiga Normita de... compañera del profesorado, su nieta nos manda: respecto a la consigna de hoy, yo quiero algunas de estas cosas o todas juntas, dice. O sea, después vemos cuál elegimos: casacas de Boca, paella y o rabas, chocolates, piolones. Pero si solo puedo elegir una, viene de piola, piolones. Ahí va, ahí va. No es una, pero no es si una solo marca. Puedo elegir una. Ah, bueno, bueno, no la tenía, pero bueno, yo cuando vaya a pedir cosas a tipo golosinas voy a decir, ¿tenés algo de piolón? Tipo un chocolate piolón, bien piolón. Pero si solo puedo elegir una, elijo entradas para shows musicales. O sea, como una carta a Papá Noel. Bueno, extraña muchos recitales, nosotros también. Ay, sí, qué ganas de ir a un recital. Bueno, ya sucederá pronto. ¿Qué le podemos dar a Jessy de estas cuatro cosas que pidió? Mirá, podría ser una buena marca de chocolate. Chocolate piolón. Imagínate la propaganda. No tiene. Mirá, resistiría, me lo imagino resistiendo a cualquier tipo de rotulado frontal, como ya veníamos uh-huh. hablando en este programa. Sí. Un chocolate 95% cacao, por ejemplo. Total. Chocolate piolón. Totalmente. Bien ahí. Excelente. Estaría bueno. Y yo creo que. Creo que las camisetas de Boca son un poco más difíciles de entregar a la gente. Creo que se complicaría un poco ahí. La paella y las rabas. Y te puede caer un poco pesado porque hay que tener algún lugar donde mantenerlas a temperatura para que no se echen a perder. Viste que los mariscos son bastante sí. complicados. Pueden caer muy mal. Yo diría que no. Unos chocolates piolones o las entradas de shows musicales. Creo que los chocolates son lo más factible. ¿No? Las entradas quizás... Sí. Tantas entradas para tanta gente en un contexto donde no entra tanto, es difícil, ¿no? Aparte hay una lógica de tipo cuando te vas a sacar sangre y te regalan un cafecito y dos medialunas. Bueno, te fuiste a dar la vacuna, cumpliste con eso que el Estado está proponiendo, de que nos demos vacuna, te ganaste un chocolatito piolón. Listo. Pum, me encanta. Me encanta. La consigna de hoy, por supuesto, repetimos ya sobre el final de este programa. Que es, ¿qué te gustaría que te regalen cuando te vas a vacunar? Tenemos, si nos lo permite el operador técnico, un audio respondiendo a la consigna. Acá Nachito de Mataderos, operándoles, y nada, creo que algo que me encantaría que me brinden después de ponerme alguna vacuna contra el COVID, serían unos buenos discos. Ya sean CDs o vinilos, no sé, lo que venga. Pero estaría bueno, estaría muy bueno. Les mando un abrazo y bueno, lo sigo operando y cierro el programa. Me encanta. Hermoso. Un metamensaje. Hermoso que le contamos a la audiencia que no es que abrió el micrófono y lo dijo. Mandó un audio. El operador respondió a la consigna como corresponde responder a la consigna. Aparte no nos dijo, nos dijo hay un audio. Como pónganlo, después vemos quién es. Ahí está, Nacho Álvarez. Ayer, Nacho, estuve en Calle Corrientes y pensé tanto en vos porque había unos discos y unos vinilos y cosas que no te puedo regalar porque estaban cerca de 7.000, 8.000 pesos. Pero igualmente pensé en vos y eso es mi regalo. Ponele, te vas a vacunar y el Estado te dice, pensé en vos. ¿Te sirve? No. Nico Rosales de Flores nos dice: quiero un chocolate también. Un chocolate Toblerone. Pide ahí ya con... Pide chocolate de Free Shop. Ya está pidiendo la vara bastante alta. Pero bueno, tenemos más mensajes, pero nos quedarán afuera esta vez. Y no sé si te parece que nos despidamos con una canción, Juli. Yo creo que de las canciones que quedan, podríamos dejarlo elegir al operador para cerrar este programón de viernes, ¿te parece? Me parece bien, me gustaría que sea un tema bien piolón. A ver si Ignacio tiene ganas de elegirnos algo para cerrar este programa. Hoy es viernes, pero la semana que viene, desde el lunes, nos encontrarán de vuelta con los equipos rotativos de Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy nos tocó al querido Julián Bouvier y a Pedro Ramírez Otero, que soy yo, con la operación técnica de Ignacio Álvarez González. Y en la semana, entre la gente de La Retaguardia y de Radio Sur, que hacemos este programa, estaremos garantizando el aire y la información. Así que nos encontramos la semana que viene. Así es, oyentes, oyentas, les amamos. Un abrazo grandote y buen fin de... Sigamos cuidándonos.